En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos en la sintonía de Onda Cero Radio. Comenzamos un poquito más tarde, después de la retransmisión del último partido de esta jornada del Mundial de Fútbol de Brasil. Nos esperan 2 horas por delante con muchos contenidos que os prometemos van a ser espectaculares. Os van a gustar, esperemos que os guste lo que tenemos preparado para esta madrugada. Ya sabéis que estamos en Twitter. Almohadilla Rosavientos es nuestra etiqueta, nuestro hashtag Almohadilla Rosavientos. Ahí podéis expresar todo lo que queráis. Y también el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Saludos de Bruno Careños en nombre de todo el equipo, con María Moreno en la parte técnica, Martín Esposito en la redacción, Silvia Casasola en la codirección. Los contenidos, estos. Años atrás había acabado la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, los ganadores buscaron en las cloacas de los vencidos, buscaron entre los nazis, quisieron servirse de los que quedaban por Europa esparcidos para organizar un ejército secreto. Gracias a unos documentos secretos que se acaban de encontrar en el servicio de inteligencia de Alemania, se han podido conocer todos los datos. Ya había indicios de ello, pero ahora las pruebas son abrumadoras. Gracias a un expediente de 321 páginas, podemos decir que a comienzos de los años 50 se quiso llevar a cabo, se quiso crear un ejército secreto de los nazis para servir a Occidente, para servir a Alemania, para servir a Italia, para servir a España, a Inglaterra, a Estados Unidos. 60 años de secreto hay sobre estos documentos respecto a los cuales vamos a hablar en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. Y en Crónicas del Misterio os vamos a presentar un asunto apasionante. Es una pequeña localidad llamada Ladeira, está en Portugal, muy cerca de Fátima, tan cerca que quizá por ello se conoce menos, pero los fenómenos extraños que se suceden allí son sencillamente estremecedores. Además se unen una serie de factores sociales que hacen del lugar algo todavía más fascinante, un lugar que conocen nuestros hombres en la sección Crónicas del Misterio. Manuel Carvallal y Lorenzo Fernández han estado allí, nos lo van a contar. Además, esta madrugada hablamos en Historias de la Historia con Javier Sanz de un caso muy llamativo, el robo en el año 1966 de la Copa del Mundo, una copa que encontró un perro. También la gran artista Billie Holiday será protagonista esta noche en Mujeres con Historia. Lo nuevo de Amenábar, en el callejón del Escribano, lo nuevo de Amenábar se llama Regresión, acaba ya de filmarse. Queda mucho tiempo para el estreno, nada más y nada menos que 14 meses, pero ya tenemos las primeras imágenes. El lejano oeste en el mundo del cómic y el viento y las energías renovables, nos lo va a contar Martín, son protagonistas porque hoy es el Día Internacional del Viento, nos lo va a contar Martín Esposito en Azul y Verde. Más cosas, la Feria del Libro, la gran cita del libro acaba mañana. Y mañana seguirá ahí, La Rosa de los Vientos. Estaremos con vosotros a partir de las 12 de la mañana en la caseta 309. Y a las 7 de la tarde, a las 19 horas, a las 7 de la tarde, el final de fiesta, el final de la fin de la Feria del Libro. Estamos en la caseta de Planeta, en la caseta 242. Ahí estaré con Autopista del Misterio, con el libro AAA, con algunos de los últimos trabajos, y junto a servidor estará Lorenzo Fernández. Podéis conseguir su último libro, sale el martes, pero en exclusiva para todos los que vayáis, 99 lugares en los que pasar una noche en vela. Estará con nosotros esta noche también en su biblioteca unos minutos, se viene de la feria, Laura Falcó Lara, y nos contará todos los detalles. Mañana estáis invitados todos los oyentes del programa. También hemos estado allí con Mari Justed, una autora noruega, una de las grandes firmas internacionales en el mundo de la novela negra. También estará esta noche en La Rosa de los Vientos, un programa que además os tiene que dar alguna que otra recomendación. Y la primera de esas recomendaciones, Silvia Casasola, muy buenas. Pues nada, comentamos la agenda, y si mañana tienen una cita casi obligada en la Feria del Libro, Pues les convocamos también para otra cita, que yo creo que se lo van a pasar genial, que sería el 21 de junio, el próximo sábado a las 10:30 de la mañana. Tenéis una cita, todos los que queráis acercaros allí, para hacer un recorrido sin igual por el parque de la Quinta de la Fuente El Berro, con unos guías excepcionales, que son Jesús Callejo y Carlos Canales. Ahí nos contarán los secretos del parque y, bueno, y sobre todo, pues recordaremos a Cebrián en su santo y recibiremos, como cada año, el solsticio de verano. Así que yo creo que va a ser una cita estupenda que vamos a celebrar y vamos a disfrutar. Y bueno, pues ya sabéis, el punto de encuentro, para que nadie se despiste, es en la entrada de Enrique Dalmonte, cerca del Metro Donel. Así que estáis ahí todos convocados. Recordad, 10:30, 21 de junio. Y en las páginas amigas y en la asociación. Y ahí hay que buscarlo, que tenéis todos los datos. Y para los personajes ocultos que tenemos de la noche, pues también hay pistas. Hay que decir que los dos fueron grandes guerreros, que los dos son héroes de leyenda, que fueron ejemplo de gestas épicas y que aún hoy en día se estudian en los libros de historia. Y además motivaron grandes producciones en el cine. Para ir abriendo boca y que lo tengáis un poquito más claro, la primera pista sonora. En rosa.vientos@onda0.es y en almohadilla rosa vientos, esta banda sonora, ¿a qué personaje puede pertenecer? Venga, decírnoslo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones and stripping my skin. Una investigación histórica, nos situamos en los sótanos del servicio de inteligencia alemán. La investigación la llevaba a cabo, a ver si somos capaces de decir bien el nombre de este historiador alemán, Achilov Kesselring. Estaba estudiando determinados documentos y archivos para reconstruir la historia del ejército alemán, pero se encontró algo que no tenía aparentemente nada que ver con todo ello, algo extraordinario. Informes reservados en los que se demostraba que después de la guerra, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial acudieron a los perdedores para organizar un ejército secreto. Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Ya teníamos alguna pista, es como un brazo más, un tentáculo más de este inmenso puzzle, pero este documento, estas 300 y pico páginas, pues nos demuestran eso, que se estaba creando un ejército de los nazis en los años 50, pensando en una posible invasión comunista, una posible invasión de Rusia, de Alemania Occidental, pero sorprende sobre todo que buscarán en los vencedores, ¿no?, para llevarlo a cabo. Claro, esto es algo absolutamente alucinante, increíble en aquella época, por eso se mantuvo todo esto en secreto y nos hemos tenido que enterar con el paso de muchos años. Yo creo que esta historia empieza con Reinhard Gehlen. Hay tres protagonistas, pero el primero yo creo que es Reinhard Gehlen. Reinhard Gehlen era el jefe de la contrainteligencia en el Frente Oriental, es decir, digamos que era el jefe del espionaje nazi contra los rusos, y este, bueno, sabía y acumuló tantísimos datos de los rusos, de su forma de vida, de su gente, de todo, ¿no? Cuando se aproximó el fin de la guerra y se dio cuenta él y su gente de que Hitler iba a perder, lo que hicieron fue microfilmar todos sus archivos, los hicieron desaparecer y esos microfilms los enterraron en los Alpes austriacos. Una vez terminada la guerra, se entregaron al ejército americano, cuidado, no a ningún otro, sino al ejército americano, y una vez en el ejército americano les ofrecieron su colaboración. Les dijeron, la amenaza a partir de este momento ya no somos ya no son los nazis, sino que ahora, a partir de ahora, es los rusos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Ofrecieron toda la documentación que ellos tenían y todos sus conocimientos a cambio de que les reclutaran. Estados Unidos tuvo un debate, debió ser el primer debate, ya estaban a la caza y captura de los científicos nazis, pero esto no... De no la operación Paperclip para que trabajaran en los Estados Unidos. Los Estados no era una Unidos. Caza y captura literal, sino... No, caza y captura. Era atrapar los cerebros para que trabajaran para nosotros, ¿no? He sido un poco bruto, digo, me refería en ese sentido, de captarlos, ¿no? Fichajes científicos. Eso es. Y entonces ellos cogieron y aceptaron. Y encargaron a Gehlen que llevara a cabo una misión, que era crear inicialmente un pequeño grupo de gente de su responsabilidad, es decir, todos antiguos espías nazis, para hacer frente a los rusos. Esto comenzó en a finales de 1945 e inicialmente Gehlen se rodeó de 350 agentes que con el paso de no muchos años, de unos pocos, se rodeó de 4.000 agentes, es decir, 4.000 espías y militares nazis que empezaron a espiar, empezaron a controlar todo lo referido a la guerra contra los rusos. Eso se llamó la organización Gehlen. Esta organización se descubrió, por poner solamente un ejemplo, en 1952 se detectó un grupo de extrema derecha con los militantes armados, es decir, preparados para el combate. Podemos decir que es lo que entendemos hoy en día como un grupo paramilitar. Paramilitar, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Y este grupo se descubrió que habían sido formados y habían sido instruidos y preparados por la organización Gehlen. Organización Gehlen que, no sé si lo he dicho claramente, la organización Gehlen controlaba, fichaba a los nazis, pero quien ponía el dinero, las instalaciones y los medios era la CIA norteamericana. Pero le dejaban a él hacer y deshacer. Sí, sí, él hacía y deshacía, él lo único que tenía que hacer era facilitarles la información y organizar en Europa un frente, digo lo que había, no era un frente contra los rusos. Había un temor de que la Unión Soviética invadiera Rusia y Alemania, por esa proximidad, por esas cosas, se tenía que preparar. Pero cuidado, descubrieron, fuera de estos 4.000 que hubo militares, descubrieron un grupo de extrema derecha, la extrema derecha ya sabemos lo que era, que había sido ayudada por la propia los propios aliados para perseguir a todas las simpatías rusas que hubiera dentro de Alemania, ¿no? Y tenerlos controlados. Los servicios de inteligencia alemanes son fundamentales en toda esta historia. Son casi el caetro y, en cierto modo, el elemento que tenía la CIA en el centro de Europa para, a partir de ahí, trabajar. Sin embargo, aparentemente esos servicios de inteligencia alemanes estaban luchando contra quienes estaban fichando. Era lo contradictorio. Hablamos de unos años, si esto se hubiera conocido en los años 50, esto que se ha ido conociendo con el tiempo, pero que ahora con estos nuevos documentos ya hay pistas definitivas sobre qué era este ejército secreto de los nazis. Bueno, si esto se hubiera conocido en la Europa de los años 50, si se hubiera sabido que los agentes secretos, que los servicios de inteligencia alemanes estaban trabajando eso, el escándalo hubiera sido mayúsculo. Sobre todo porque estamos hablando de que Alemania todavía no tenía una institución de inteligencia después de la guerra, no tenía un ejército en esos primeros momentos. Entonces, el que hubiera 4.000 nazis especialmente preparados, especialmente capacitados, mandos para hacer la guerra contra Rusia, era, lo podemos llamar, y creo que no estamos exagerando, que la CIA había montado ya con Gehlen su propio ejército nazi en Alemania para hacer frente a los rusos. Y ahora, si eran 4.000, imagínate la de colaboradores, claro, y eso que habría fuera, ¿no? Y ahora con los nuevos documentos aparece además de Gehlen la figura de Albert Schnee, que es otro importante mandatario nazi en la época de la guerra, después ocupa determinados cargos, pero estaba apartado, se dedicaba al mundo de la empresa, una región alemana, y sin embargo estaba manteniendo muchos contactos con Gehlen, incluso con algunos nazis que estaban refugiados en España y en otros países, y parece que él, por motu propio, todavía queda por saber mucho, ¿no? Pero formaba parte de eso o de otra cosa, pero que se estaba también, y estos documentos, con el sello de Insurance, con el sello de, traducido al español, aunque lo decía en alemán, sí, pero venía a decir seguros. Esto los servicios de inteligencia lo hacían para despistar, evidentemente, sí, ¿no? Son las tapaderas y son todas las cosas. Es muy importante haber empezado por Gehlen, porque ese era el control. Porque es lo que se conocía hasta ahora, ¿no? La historia que se conocía. Pero lo de Schnee llega a meter algo absolutamente algo complicado. Es decir, Schnee realiza las gestiones necesarias en esos mismos años de los que estamos hablando, finales de los años 40 y principios de los años 50, para crear un ejército clandestino que cumpla esa misma función, que es hacer frente a los comunistas. Lo hace, se dedica, los documentos demuestran cómo se esforzó en el reclutamiento de todo ese tipo de gente en esas reuniones, y se dice que llegó a tener, de alguna forma, apalabrados a 2.000 exmiembros de la Wehrmacht. Él no era un espía, él era un miembro del ejército de la Wehrmacht, y que además realizaron, paralelamente a esas organizaciones que hemos dicho de extrema derecha y a las propias acciones que realizaba la organización Gehlen, ellos también se dedicaban a perseguir a toda aquella persona que pudiera ser sospechosa de ser comunista. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó que en algún momento Konrad Adenauer, el presidente alemán, se entera de la existencia de este ejército, de esta operación, digamos, ¿no? Entonces él no toma ningún tipo de medida contra ellos, es decir, no lo prohíbe, no detiene a alguien que está reclutando a un ejército fuera de todo control. No, él lo que hace es guardar silencio y hablar con la organización Gehlen, hablar con Reinhard Gehlen, para que les tuvieran bajo control y obtuviera información de ellos. Es decir, Gehlen había estado contratando, entre comillas, a los ex-nazis y se puso en contacto con Schnee para saber qué hacía con ese ejército. A partir de ahí no sabemos qué pasó. No sabemos si parte de esta gente se integró en la organización Gehlen, si él siguió para adelante con sus planes, o si le dijeron, nosotros ya tenemos montado esto, no hace falta que tú también montes lo otro. Lo curioso del caso también es que Schnee, que se había saltado a la norma en cuanto se creó el ejército alemán nuevamente, entró en el ejército alemán y hizo carrera perfectamente. Uh-huh. Quiero decir que, bueno, como montones de nazis, que a partir de ese momento también ya no necesitaban un ejército nazi, porque era oficial el ejército nazi, porque una gran parte de los nazis que habían combatido pasaron a ser mandos del nuevo ejército de Alemania Occidental. Es decir, que digamos que ahí ya se creó esa nueva institución, ¿no? De todas formas, entre las filas de este supuesto ejército secreto y de los espías de Gehlen, me imagino que habría también nazis que están en busca y captura y que estaban ahí como refugiados. Sí, claro, es que los nazis más representativos, los nazis que se habían identificado más, eran los nazis que habían salido y que les habían detenido en el caso de les habían juzgado en Nuremberg o habían empleado. Allí, precisamente entre ellos, surge precisamente un nuevo tercer ejército. Claro, sobre que ya tenemos información, porque es que en estos documentos se menciona que habíamos hablado hace un mes aproximadamente en La Rosa de los Vientos sobre este personaje, sobre este nazi que estaba escondido en nuestro país con el permiso de las autoridades y haciendo todo aquello que quería, que es Otto Skorzeny. Resulta que Schnee y Skorzeny según estos nuevos documentos que se acaban de conocer, tuvieron tratos. No sabemos a dónde llegaron esos tratos, pero sí sabemos que Skorzeny estaba pensando en la creación también de un ejército nazi y Sneijder estaba pensando en la posibilidad de que España fuera la base. Claro, ese ejército nazi. Efectivamente. El caso de Skorzeny, que ya lo hemos contado, es uno de esos nazis que fue juzgado en Nuremberg, que no le encontraron grandes acusaciones y bueno, al final se escapó y se refugió en España y en España fue perfectamente bien recibido, fue tratado fenomenal por Franco, fue una cosa absolutamente vivió aquí de lujo. Y entonces fue tan bien tratado que propuso la creación de un cuerpo de ejército de carácter anticomunista en España, que le iban a haber llamado la Legión Carlos V. Entonces, entre sus planes estaba no solamente en juntar a los nazis, sino sumarles militares españoles que habían combatido contra Rusia y hacer la División Azul y hacer en España ese ejército de retaguardia para poder defendernos en España de un supuesto ataque ruso. Con un matiz, que parece que estamos hablando como si fuera uno, es que también pudo ser factible perfectamente que hubiera varios ejércitos y que quisieran que fuera la retaguardia, ¿no? A la luz de estos nuevos documentos que se acaban de conocer, uno tiene la sensación que son tres elementos distintos, pero que hay un nexo de unión. Posiblemente estamos hablando de lo mismo, que en determinados sitios, en determinados lugares, como las informaciones han sido muy reservadas, han conocido algunos detalles pocos, no los suficientes, pero que lo que se estaba sabiendo eran diferentes piezas del mismo puzzle, que igual era, uno puede pensar eso, ¿no?, que era difícil que hubiera tres proyectos a la vez, sino que se trataba todo de lo mismo. Sí, yo creo que detrás de eso había una operación conjunta de los aliados y que esa operación conjunta estaba, si no en un primer momento, si en un siguiente momento, controlada por la OTAN. Tuvo el impulso de la CIA desde el primer momento y luego la OTAN patrimonializó todo el asunto, llevando más aún, ya no tanto con nazis sino con gente de extrema derecha, a otros países como Italia, y en los cuales crearon la propia red Gladio, de la que tantas veces hemos hablado, cuya misión, incluso con algunos compañeros hablando sobre este asunto, dicen, ¿no será también la red Gladio que se habló, por lo menos una escisión posterior, muchos años después de ese ejército secreto, de ese Stuyvesant, ¿no?, de la CIA y de la OTAN, porque estaba vinculado a pudieron la tener OTAN. Vinculaciones, pero esto que estamos hablando es otra cosa, es otra cosa, y fue la primera reacción de Estados Unidos, que yo creo que por eso aceptó el primer plan de Gehlen, porque pensaba que Rusia podía quedarse con toda Europa y necesitaba rápidamente alguien que dispuestos a hacerles frente. Y curiosamente, los que se ofrecieron, los que más estaban dispuestos a pelear contra los rusos, eran los nazis. ¿Y por parte de los rusos no hicieron también fichajes entre los nazis para tener, igualmente con el asunto de los científicos, tener control e información sobre los americanos o sobre otros posibles enemigos? Sí, porque los rusos, igual que los americanos, intentaron captar a los nazis porque eran los mejores infiltrados que podían tener por esa facilidad con la que se movían por toda Europa, ¿no? La OTAN es, hemos hablado de la CIA, pero también la OTAN es fundamental en toda esta historia. Casi no, polos entre la OTAN, la CIA, el servicio de inteligencia alemán, no son tan dispersos. Parece que están todos unidos en esta historia. Una historia que, insistimos, es de 4 o 5 años después de que acabara la Segunda Guerra Mundial. Sí. La historia todavía de Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial, de cuyo comienzo se van a cumplir dentro de muy poquito, en septiembre, 75 años, todavía falta muchas cosas por escribirse y se pueden encontrar muchos documentos. Y Gaval se ha abierto una caja de Pandora que va a hacer muchas cosas que aún. Esto tiene una gravedad mayor. En realidad, este ejército no empieza 4 años después, empieza inmediatamente de terminada la guerra. Es decir, que los Estados Unidos que acababan de ganar a los nazis, aceptan unos meses después de acabar la guerra que uno de los nazis cree un ejército para hacer frente a sus enemigos. Es decir, no se casan con nadie, cogen y directamente les dan dinero, les mantienen y les animan a unirse con tal de... se olvidan de todo lo que ha pasado para acabar con los rusos. Y la figura de Skorzeny, como decimos, aparece también en estos documentos, relacionado con Snez, relacionado con otro, y que también quería montar esa legión en España. Después también se habló de la Red Gladio, que tuvo su sede, o uno de sus posibles sedes en Maspalomas, en Canarias. No se sabe hasta qué punto eso... fue... Siempre gente de extrema derecha en Maspalomas, sí, había un italiano, no me acuerdo cómo se llamaba, que era de extrema derecha y tal, y que era... Por los grupos vinculados también a los servicios de inteligencia italianos, sí, que también estaban muy controlados desde esos primeros años, tras la Segunda Guerra Mundial, todos los servicios de inteligencia europeos, por lo menos en esos años, ajá, estaban muy controlados por la CIA. Eran, bueno, en cierto modo, Estados Unidos habían sido los grandes ganadores de la guerra y controlaban a los vencidos. Eso sí, está sí, claro. Lo que pasa es que como fuerza de choque, es curioso que se unieran precisamente con los nazis y con los fascistas, ¿no? Es decir, que si le pusieran el detector de mentiras a más de uno de los que estaban implicados en los hechos después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, lo que encontraríamos, ¿eh? Mentir. Y nunca pudieron reconocerlo. Habría sido una vergüenza mundial, sí. Pues vamos a poner el detector de mentiras, ¿te parece? Muy bien, adelante. Puede parecer extraño, pero hubo muchos nazis de los que no huyeron que una vez terminada la guerra apostaron por el bando ruso, como fue el caso de Hans Clemens, que había pertenecido al servicio secreto nazi, como también lo hizo Reinhard Gehlen. La mayor parte de la guerra la pasó en Berlín, pero cuando las cosas iban rematadamente mal para Hitler, le destinaron a Italia, donde fue finalmente capturado por los aliados y pasó unos años en prisión hasta quedar en libertad en 1949. La estancia en la cárcel fue dura, pero casi lo fue más tener que regresar a la vida civil prescindiendo del alto nivel de vida que había disfrutado desde que el nazismo llegó al poder en Alemania. Su vida en esos años apenas se había apartado de la moqueta y los grandes salones, por lo que se deprimió por una nueva vida en la que además no conseguía encontrar trabajo. En medio del agobio, sintiéndose desterrado en su país, almacenando tanto odio contra Estados Unidos como contra la URSS, un antiguo subordinado, Erwin Thiebel, le prestó la ayuda para sobrevivir que necesitaba, aparentemente sin intereses ocultos, pero solo aparentemente. Apenas habían pasado unos meses cuando Thiebel le presentó a un miembro del espionaje ruso. La cita pareció el fichaje de un prestigioso economista para dirigir un gran banco. El champán y el caviar presidieron la comida, en la que el seductor espía le ofreció todo aquello que podía facilitar que trabajara para él. A esa reunión siguieron otras, todas en hoteles y restaurantes de lujo, que hizo que Clemens estuviera dispuesto a aceptar cualquier oferta que el ruso le hiciera con tal de recuperar ese tipo de vida que para él lo era todo. Consideraba a la URSS como un país enemigo, pero el poder del dinero, los lujos, la protección y la exaltación del ego le hicieron olvidarse de lo que odiaba a los comunistas. Clemens, junto con Thiebel y otro nazi llamado Heinz Felfe, consiguieron que el BND, el espionaje alemán, les hiciera un hueco, como a cientos de otros nazis, y olvidara su pasado. Los tres fueron admitidos tras acudir a casa de Will Kriegbaum, un mando de las SS que había entrado en la organización del espionaje de Gehlen y se dedicaba a fichar a otros como ellos. En esas reuniones, el protocolo exigía hablar bien del nazismo, odiar a los rusos y mostrar simpatía por los estadounidenses, que al fin y al cabo eran los que pagaban. En 1963, algo más de 10 años después de convertirse en agente doble, Clemens y sus dos colegas fueron descubiertos. Eran tan nazis como la mayor parte de los empleados del BND, pero ellos habían optado por los rusos. 10 años de cárcel fue el pago por su traición. 10 años de cárcel, el pago por traición, y 50 años después conocemos esos documentos secretos de los servicios de inteligencia que nos están aclarando la historia. Gracias, Fernando. Un abrazo fuerte, chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del Misterio. Ya estamos en las Crónicas del Misterio. Manuel Carballa, Lorenzo Fernández, muy buenas a los dos. Hola, muy buenas. Muy buenas noches. Buenas noches místicas. Muy místicas. Aunque poco cristianas, ¿verdad? Poco católicas, perdón. Poco católicas durante un tiempo, sí, efectivamente. Porque es una historia bonita. Ahora la vamos a contar. Nos situamos a 30 kilómetros de Fátima, del lugar de las apariciones marianas de Fátima en Portugal. Y esto no es casualidad, nos situamos a 30 kilómetros en donde se encuentra la Deira. Y en la Deira, años después, comienzan a ocurrir sucesos que dejan en nada, fenomenológicamente hablando, a los de Fátima. Vamos a contar un poquito primero cuáles son los hechos y después todo lo que sucedió y aquello que se puede ver y cada uno de esos eventos que, si no son milagrosos, son verdaderamente extraños y apasionantes. Así que vamos a contar el comienzo de este episodio un poco. Pues empiezo yo mismo, pues venga. Pues estamos en el 18 de febrero del año 1962. Pensemos, como dices, que estamos a unos 30 kilómetros de Fátima aproximadamente, y en este lugar, una pequeña aldea llamada La Deira, una mujer, una campesina, una mujer pues que tenía la cultura prácticamente que le había dado el campo, de trabajar la tierra durante toda su vida, pero poquito más, no había ido a clase, no había ido al colegio, no sabía leer, no sabía escribir, y aquel 18 de febrero del año 1962, cuando contaba con 32 años, esta mujer llamada María Concepción Méndez Horta, de repente aseguró que, estando en su casa, observó cómo del cielo descendía una nube que definió muy luminosa, en cuyo interior había una luz todavía más potente. La definió como que tenía una serie de hilos de oro que parecían colgar de la misma, también con unas emisiones de tonos rosáceos, y aquello se posó sobre el tejado de su casa. Pues bien, a continuación, lo que asegura que vio fue ni más ni menos que a una muchacha joven que parecía portar un manto de tonos azules con estrellas, y además que iba coronada. Evidentemente, esta mujer, en ese entorno sociocultural muy religioso, con Fátima a apenas 30 kilómetros de distancia, pues inmediatamente interpretó que se trataba de la Virgen María. A partir de ese instante, ya no fue solo la aparición de la Virgen, de los santos, de los arcángeles, sino los propios fenómenos místicos que empezó ella a vivir y que se empezaron a producir alrededor de su persona, que hicieron que durante muchísimos años, prácticamente hasta el año 1973, fuera un fenómeno absolutamente perseguido por la dictadura de Salazar. Pensemos que por aquel entonces, en contraposición a lo que estaba ocurriendo en las regiones de la Rusia, de la Unión Soviética de aquel tiempo, donde había un movimiento agnóstico comunista, pues se había creado un imperio religioso conservador, ultrarreligioso, que pretendía combatir eso, ¿no?, ideológicamente y espiritualmente hablando. Y de repente le salía a apenas 30 kilómetros una competencia en la que todo parecía indicar que los fenómenos que se producían eran auténticos. Por lo tanto, había que acabar con aquello, y se produjeron auténticas batallas campales en este pequeño lugar de la Deira do Piñeiro, y a pesar de todo no lograron el objetivo, que era destruir el fenómeno. Y aún así metieron en la cárcel a algunos de los seguidores de las apariciones de la Deira. Fue algo terrible. El Salazar, el dictador, se puso del lado de aquellos que querían mantener el dogma de Fátima, que nadie quitara la atención sobre Fátima, porque eso empezaba a dar mucho dinero. Y fue entonces, Manuel, cuando apareció la Iglesia ortodoxa y, digamos, que conquistó el corazón de quienes se encontraban detrás de esas apariciones. Sí, es una historia muy peculiar, precisamente porque no suele producirse dentro del ámbito de las apariciones marianas que cambien de religión a mitad de la aparición, ¿no?, que se pasen a la Iglesia ortodoxa. Eso fue lo que ocurrió, porque quizá no hemos reflejado con toda su crudeza la competencia entre Fátima y la Deira. Llegó al extremo de que, bueno, María de la Concepción recibió brutales palizas, perdió todos los dientes, hubo incluso un homicidio. Una de sus asistentas recibió también una paliza brutal. Ahora está considerada la primera mártir de la Deira, y murió poco después en el hospital, un par de días después, a causa de las heridas. Hubo un cerco policial durante varios días, en el año 71-72, prohibiendo la entrada a los peregrinos que ya llegaban desde Canadá, Francia, España, distintas partes del mundo, y la verdad es que es una situación grotesca, ¿no? Que la policía, la gendarmería portuguesa blindase, crease un cordón, hiciesen cargas en plan los antidisturbios, pero sí, sí, sí, contra los feligreses que acudían a las misas que encabezaba tanto María como su primer marido primero y su segundo marido después. Ella volvió a casarse después de la muerte del primer marido. Y en un momento determinado, cuando ella se da cuenta de que no hay nada que hacer con la jerarquía católica, que efectivamente estaba promocionando, probablemente por razones políticas, el enclave de Fátima, bueno, pues Jesús, en sus apariciones, empieza a hablar de la Iglesia ortodoxa y decir que la Iglesia ortodoxa es la auténtica y que hay que transmitir esa información al mundo. Y en un momento determinado, la Iglesia ortodoxa portuguesa, que se había establecido muy poco tiempo antes en Lisboa con el metropolita Gabriel de Portugal, acepta, digamos que empieza acepta investigar desde el punto de vista ortodoxo los supuestos prodigios y milagros que se estaban produciendo en Fátima, y de esta forma hay una deriva hacia la Iglesia ortodoxa por parte de María y de todos sus seguidores. A mí me gustaría que comentaras la fenomenología que sufría o padecía María cuando empezó a tener esos síntomas místicos. Pues la verdad es que María y todo el entorno, todo porque el entorno no está solo centrado en la figura de María, sino que es sobrepasa la figura de María. Es decir, todo donde se movía María, pues pasaban cosas raras. Bueno, había fenómenos muy llamativos, como por ejemplo eran las curaciones milagrosas, ¿no? Brevemente me vais a permitir, porque yo entiendo que hay que hacer un homenaje a quienes investigaron esto de primera mano en aquel tiempo, que se acercaron incluso enfrentándose a muchos problemas en España, porque evidentemente en la España de aquel entonces intentar validar un fenómeno de estas características te podía suponer que a la vuelta a Madrid, como era el caso del investigador que realizó, valga la redundancia, esta investigación, pues le suponía un problema muy serio, ¿no? Y por eso me gustaría acordarme de un amigo común, que es Joaquín Gómez Burón, un investigador fantástico que ya falleció, que fue de las primeras personas que se acercó allí para intentar de primera mano tomar el pulso, ¿no?, a lo que estaba ocurriendo. Y es un poco lo que comentaba Manuel, ¿no?, para que nos hagamos una idea, una situación, ¿no?, de lo que allí estaba ocurriendo. En uno de sus primeros reportajes, Joaquín decía lo siguiente: el patriarcado de la Iglesia Católica influyó en el gobierno de Salazar, dando entonces comienzo a una verdadera persecución. La policía cercó la aldea, destruyó algunas chabolas, porque aquello no era como Fátima, es decir, no estamos hablando de una gran construcción, sino que era realmente auténticos chamizos unos al lado de otros. Y pues decía eso, ¿no?, que destruyó algunas chabolas, impidió el acceso a los peregrinos y expulsó de la deira a María, quien terminó sentada en el banquillo de los acusados, como decía Manuel anteriormente, con todos sus dientes rotos por una pedrada que recibió. Así es como trataban y así es como querían, de una forma u otra, acabar con un fenómeno que, como decíais, tanto tú, Silvia, como tú, Bruno, estaba generando alrededor de la figura de María y alrededor, en definitiva, de lo que era la Deira do Piñeiro, una serie de fenómenos tan sumamente peculiares como eran las comuniones místicas, ¿no? Comuniones que recibía la propia María, que en ocasiones pues eran invisibles a aquellos que se encontraban allí, pero en otras ocasiones era perfectamente visible cómo se conformaba la sagrada forma en la boca de esta vidente. También se producían curaciones. Y se fotografiaba. Y se fotografiaba. Hay fotografías muy espectaculares, ¿no? Como en otros muchos lugares de aparición mariana, ¿eh? Los fenómenos que se describen. Sí, es de libro. Lo que ocurre es que seguramente muchos de esos fenómenos se pueden encontrar en algunos de los casos, pero en la Deira están todos juntos. Sí, y hay otros que no se encuentran en ningún caso. Es decir, porque hablamos de curaciones imposibles, de exorcismos, evidentemente, de supuestas apariciones de santos y de beatos, sucesos paranormales también se producían, pero posiblemente el más espectacular de todos, el que de una forma u otra empieza encumbrando la figura de María a una especie de santoral, vamos a llamarlo así, un poco al margen de la Iglesia oficial, es el que se produce en la noche del mes de agosto, el día 14 de agosto del año 1973. El padre Rojas y otros sacerdotes venidos de otras partes de Europa, que ya comulgaban con la figura de María Concepción y con lo que estaba ocurriendo allí, pues en un momento determinado observaron atentos cómo María aquella noche pues entraba en éxtasis, estaba muy triste en vista de los problemas que estaba generando la situación de la Deira, y en un momento determinado se levanta en éxtasis, se dirige hacia el sagrario, saca unas sagradas formas y se dan cuenta de que estas tienen una extraña coloración. Bueno, pues al día siguiente, esas sagradas formas que son colocadas en el interior de un cáliz, el padre Rojas, al retirar ese cáliz, observa que ya no solo hay dos o tres, sino que hay más sagradas formas que parece que se han reproducido dentro del cáliz, y no solo eso, que además hay sangre. Bueno, pues imaginad la escena entre la parte mística y la parte dantesca, ¿no? Porque aún así cogió el cáliz y durante la misa dio esas sagradas formas a comulgar a la gente que acudió a la misa. Y se fotografió, vuelvo a decirlo. Bueno, es aquí tienes una fotografía. En todos estos casos hay constancia gráfica. Aquí tienes una fotografía. De la auténtica capital del milagro. Claro, y de hecho incluso mundial, los testigos decían, Bruno, que es alucinante, cómo a esa mezcla de fragancias agradables, que son muy propias, ¿no?, de este tipo de apariciones, también había un olor profundísimo a sangre humana, a carne, en definitiva, algo que no suele ser habitual, ¿no? Esta parte se obvia en muchas apariciones suponiendo que sea real. Bueno, pues el siguiente paso, ¿cuál fue? Había que analizar la sangre. Y esa sangre fue analizada el 6 de febrero del año 1972 por los doctores, por el doctor Francesc Gianco. Bueno, pues este llegó a la conclusión, después de realizar estos análisis, que la hostia ha sangrado ante mis ojos durante más de 24 horas, desafiando las leyes de la coagulación y sin ningún truco. Continuaba diciendo que en mi calidad de médico debo concluir que esta sangre no tenía el mismo número de cromosomas que la de la especie humana. Si era la de Cristo, su cuerpo tuvo 23 en lugar de 46, 23 varón, 23 hembra, es decir, la sangre de una especie divina humana virginal. ¿Qué fue lo que dijeron? Bueno, pues hubo críticos que dijeron que realmente era sangre de gallina, pero los análisis posteriores acabaron demostrando que se trataba de sangre humana perteneciente al grupo cero con factor RH positivo. Uh-huh. Y aquello estaba allí. De todas formas, creo que también a María Concepción la hicieron un examen médico para ver cómo se estaba creando esas formas y ahí hicieron un seguimiento. Incluso estuvo internada varios meses en un hospital psiquiátrico. Porque, claro, se suponía que estaba loca afirmando las cosas que afirmaba, ¿no? Yo no soy tan entusiasta con los fenómenos porque la misma descripción de cosas extraordinarias la encuentras en casi todos los puntos de aparición mariana. Pero cuando se hace un examen más puntilloso, mira, el último trabajo científico que se ha hecho sobre el caso de Lareira se presentó como tesis doctoral en la Universidad Técnica de Lisboa el pasado 26 de febrero de 2013. Es un trabajo de un antropólogo, Aurelio López, que estuvo investigando durante varios años el tema de Lareira desde el punto de vista antropológico. De hecho, su tesis se titula Práctica social y discursos políticos alrededor de cultos populares, el caso de la vertiente del Pino. Y claro, él menciona cómo al contrastar distintos testimonios sobre un mismo fenómeno descrito por distintas personas, pues claro, cada uno lo veía de una forma diferente, que es algo que ocurre mucho en las apariciones marianas, ¿no? Sí es cierto que hay algunas fotografías. Y también incluso en la cría de hormigas, en cualquier cosa. En donde haya dos humanos la van a contar distinta. Sí, el problema es que la cría de hormigas se puede replicar en laboratorio y las hostias sangrantes divinas no están. Y puedes fácil. Ir a la Deira y ver cómo crece todavía la melena de esta mujer. Y está ahí, sí, sí, esa sí, melena. Sí, ¿eh? Yo creo que puedes ir a la Deira y ver un trozo de pelo muy largo. Sí, sí, sí. Para vale, ver cómo vale, crece, vale. Bueno. Sí, pues vas dos veces con el espacio de 10 años de diferencia. Nah, está bien, que es lo que tenía que haber hecho ese antropólogo. Puede ser. Mira, yo te puedo decir que tuve la inmensa oportunidad. Primero voy a hacer una corrección porque dije que las hostias empezaron a sangrar a partir del 14 de agosto del 73, fue del 71. Pero yo he tenido la oportunidad, hace ya 12 años de esto, de ir a la Deira, de conocer a María Concepción, de ver cómo trabajaban en el lugar, ¿no? Porque en el tiempo en el que yo estuve, aquello era un orfanato, acogían a niños sin padres y vivían prácticamente de lo que lograban vender, ¿no? De su cultivo en el campo, de la fabricación de quesos. Era gente muy pobre y aún así veías una bondad en el trato, una bondad a la hora de intentar proteger a los pequeños, ¿no? Que a mí me llamó la atención, ¿no? Y al entrar en ese oratorio, porque ella tenía el oratorio donde contaban, fíjate, brevemente os cuento la anécdota, ¿no? Porque ese oratorio era un lugar prohibido, ¿no? Era donde María Concepción se encerraba para rezar, un lugar muy humilde y donde no dejaba entrar a nadie. Decían, una de las monjitas con la que estuve hablando, perteneciente a la congregación de las Freiras, que fue la que ella creó, decían que en ocasiones, cuando ella rezaba al otro lado de la puerta, cogían las grabadoras que tenían, pequeñas grabadoras, y grababan lo que ocurría. Porque aparte de oír a María Concepción en su rezo, alrededor de ellas empezaban a oír cánticos, gente que cantaba, y cuando salía, allí no había nadie, estaba tan solo María Concepción, y ella decía que eran los santos, los ángeles que habían ido a acompañarla en estos cantos. Bueno, pues cuando insistimos en si podíamos entrar en ese oratorio, nos comentó que no, que era un lugar prohibido. Y de repente, no sé por qué, no me preguntes por qué, Bruno, posiblemente porque vio la mirada de Dios en mis ojos, no lo sé, pero me dijo, mira, te voy a dejar entrar. Y entré, y me sorprendió porque era un cuartucho, literalmente, de 2 metros por 2 metros, donde había un camastro, donde había muchos cuadros, muchos crucifijos, un crucifijo de un gran tamaño que también empezó a producirse en él sanguinaciones en el año 69 y que también fueron analizadas y que también fueron corroboradas como sangre humana. Y allí, sobre una mesa, lo que más destacaba era precisamente una urna de un tamaño gigantesco donde había un mechón de cabello que podía medir perfectamente 2 metros y medio. Uh-huh. Ese es el mechón de cabello que ella se corta en el año 73, ahora sí, cuando Salazar finalmente es derrocado, es expulsado, entra la democracia en Portugal, y ella, en agradecimiento a ese gesto, puesto que Salazar y los suyos estaban castigando el movimiento de Ladeira, decidió que se cortaba el cabello. Se cortó el cabello y desde ese instante, cuentan sus seguidores, que fue encerrado en esa urna y desde ese instante no ha dejado de crecer. Yo no sé si crecía, no crecía, delante de mí desde luego no lo hizo, pero impresionante, os aseguro que sí era. Bueno, hablando, que te hemos cortado, Manuel, te dejamos, ¿qué decía el antropólogo? No, sí, ponía muchos ejemplos, hay uno muy simpático, por ejemplo, de una entrevista del año 77, en el que había muchas personas que hablaban de cómo un día determinado un grupo de ángeles se encontraba volando alrededor de María. Uno de ellos dice que él miró al cielo y lo que vio fue una bandada de patos volando, pero él creía que eran ángeles que habían aventado la bandada. Son interpretaciones, no habrá ningún fenómeno. Es que a eso voy, sí. Interpretaciones. A ver, es que este es el problema. Tenemos unas imágenes con sangre, que esa sangre es analizada y es sangre humana. Bueno, eso significa que alguien puso la sangre humana encima de las hostias. Eso sería lo más razonable, ¿no? Y luego hay una cosa... eso podía pasar, razonable. Hombre, entre la lógica, la materialización del Espíritu Santo, yo me quedo con que alguien la explicación lógica. Claro, como en casi todo. Luego hay dos cosas que a mí me rechinan un poco. Alguien ha comparado, me parece muy razonablemente, Ladeira do Piñeiro es el Palmar de Troya portugués. Uh-huh. Por el cisma, porque fueron todos excomulgados y han creado un movimiento que hoy por hoy, mira, yo entré esta mañana en la página web oficial, traduzco del portugués a la Fundación María de Conceição, Humberto Horta, es una fundación de solidaridad social sin fines lucrativos, de carácter religioso, bla, bla, bla. Ahora se ha convertido en una lar de iosos que viene a ser como un geriátrico, una casa de ancianos. Algo muy parecido a lo que hay en el Escorial, ¿no? Y ves las imágenes de la catedral, es una catedral que no tiene nada que envidiar a la del Palmar de Troya. Pero no tiene nada a diferencia del Palmar de Troya, bueno, perdóname que haya una pequeña amortización. Yo creo que a diferencia del Palmar de Troya, entiendo lo que quieres decir, pero a diferencia del Palmar de Troya no hay una ideología absolutamente irracional ni perversa detrás, ni las cosas... Pero a mí eso no me preocupa tanto como los fenómenos. Y yo no sé si los fenómenos del Palmar... En Ladeira te aseguro que no hay niños que denuncien malos tratos y abusos. Sí los hubo. De hecho, claro, los en hubo... la época de Salazar, porque lo utilizaban. No, ahora... fíjate que lo curioso... A ver, es que no es tan sencillo, Bruno. O sea, no todo es blanco o negro. En el año 95, todavía en vida ella, porque ella murió en el 2003... Todo es blanco o negro. El gris es para los tibios. Sí. Sí, Manuel. Vale. Venga, Manuel, dale. Pues en el año 95 los grises de la Iglesia Ortodoxa también excomulgaron a María de la Concepción y al ejército blanco que ella lideraba. También es una conspiración del Vaticano, que todos estaban en contra, también eran negros o blancos. A mí esto me llama la atención. De favorecer, eso se ha demostrado, pero bueno, no habla tampoco de los fenómenos, de favorecer más a Fátima que a lo otro, porque había una competencia económica y demás. Y probablemente no tiene nada que ver ni con los fenómenos de Fátima ni con los fenómenos de Ladeira, suponiendo que hubiese fenómenos en alguno de los dos lados. Exacto. Pero es que eso es al margen, total, es la parte sociológica. Pero seguimos con el mismo problema de siempre. Cuando vas a un punto de apariciones marianas, joder, yo he estado muchos, te encuentras testimonios de lo que quieras. Y además con una originalidad y una creatividad fantástica. Pero ¿sabes la diferencia? Cuentan cosas extraordinarias. Manuel, ¿sabes la diferencia? Si tienes suerte, te enseñarán unas fotos y unos vídeos, que suelen ser películas de Super 8, porque estamos hablando de casos antiguos, muy mal grabados, muy pésimos, la Danza del Sol. Yo tengo muchos vídeos de esos. Claro, cuando ya los analizas con un poco de sentido crítico, no ves exactamente esos prodigios que con tanto entusiasmo... Las curaciones. Supuestamente, el primer gran milagro de María de Conceição fue que se curó a su misma de leucemia. Mm. Claro, pero esto lo contaba ella. Es que nadie vio el informe con el que se le había diagnosticado la leucemia y que posteriormente fuese curada. Y a nadie se le ocurriría, cuando tú consideras que la madrecita, que es como le llamamos los seguidores, es la intermediaria de Dios, a nadie de sus devotos se le va a ocurrir decir, oye, bueno, vale, pero enséñame el informe para que yo vea que dices la verdad, ¿no? Pero el seguimiento médico que yo os comentaba antes, que se supone que la tuvieron a la señora ahí un tiempo encerrada para ver si esa hostia consagrada se la facilitaba a alguien... Eso, ahí se habrá quedado testimonio reflejado. Es que hay muchísimos informes en torno a esto. Y, de momento, que se sepa, no se ha podido nunca demostrar el fraude. Es decir, esa señora estaba encerrada y efectivamente en ocasiones se materializaban físicamente, no estamos hablando espiritualmente, sino físicamente se materializaban estas sagradas formas cuando era, en principio, algo imposible. Pero es que lo interesante de la DEIRA es la cantidad de informes que se han redactado en base a las investigaciones que han desarrollado médicos o psiquiatras. Por ejemplo, año 1977, hay dos psiquiatras, los doctores Muret y Gardet, que pasan varios días en la DEIRA junto a la vidente y redactan un informe. Yo destaco brevemente de ese informe que decían, por ejemplo, que hemos podido comprobar en María Concepción una perfecta adaptación a la realidad, buen sentido, concisión y precisión del pensamiento y del juicio, simplicidad sin ingenuidad, dulzura y paciencia, con una actividad enérgica y eficaz en la paz, alegría, bondad y modestia. En repetidas ocasiones nos hemos visto sorprendidos por su conocimiento inmediato del prójimo, su servicialidad es constante. Y un auténtico experto en esto de las apariciones marianas, que yo creo que además no hay duda ninguna de ser una persona extraordinariamente crítica con el tema, aquí mismo encima de la mesa tengo su libro, El negocio de la Virgen, agnóstica y apóstata. Pues él decía que lo que más llamaba la atención de esta vidente, a diferencia de la mayoría de los casos, es que no haga alarde de los prodigios que ha vivido. No se siente más especial que nadie ni presume de ser una elegida. María ha seguido humildemente dedicada a sus menesteres en aquel perdido paraje lusitano. Más de un vidente aparicionista, de esos que terminan cegados por sus megalomanías y delirios pseudomísticos, debería tomar buena nota de la vida que ha llevado esta sencilla mujer. Pues hombre, es un caso sorprendente, es decir, no es el Escorial siquiera, siendo un caso muy importante y muy y la muy catedral mediático. Es para verla, hombre, la catedral no tiene nada que ver ni con lo que se prevé que se puede construir en el Escorial, ni por supuesto llega ni a una décima parte de lo que es Palmar de Troya. Es un edificio grande con dos torres que además, cuando yo estuve allí, un párroco que salmantino, creo recordar que era el padre Felipe, que el pobre hombre, claro, como acababan de entrar en la comunidad cristiana ortodoxa, pues se afanaba en aprender los cánticos ortodoxos, y el hombre la verdad es que cantaba bastante mal, pero él con sus manos estaba, ayudado tan solo de otras dos personas, levantando esa catedral, y su preocupación era que con la llegada al año siguiente del año 2000, pues sí, estuvimos nosotros en el 99, con lo cual hace ya 15 años de esto. Bueno, pues querían en el año 2000 inaugurar esa catedral y veían que con seis manos eran incapaces de terminarla. Por lo tanto, es que no estamos hablando ni de grandes entradas de dinero en este lugar, ni de gente que en un momento determinado, beatos que hacen donaciones inmensas. No, no, es una comunidad, o era una comunidad absolutamente paupérrima, que vivía en torno a una figura que la sensación que te daba cuando hablabas con ella es que ella, bueno, pues ni se sentía elegida ni quería ser lo que se pretendía que fuera, ¿no? La verdad es que si de todos los casos que hay en el mundo, en uno que sea verdaderamente poderoso, ese es, desde luego, al margen de interpretaciones, yo no estoy diciendo que se trate de apariciones ni que esté la divinidad detrás, este lo que esté, la verdad es que si tenemos que hablar de una capital de los milagros, esa es la DEIRA. A mí me parece uno de los casos más interesantes del mundo de la mariología, por su dimensión política, por su dimensión policial, por esa conversión a la Iglesia ortodoxa. Me parece un caso único. A mí eso es lo que más me llama la atención. Bueno, pues hasta aquí la tertulia. No, hasta aquí las crónicas del misterio. La tertulia mañana. Es que me tienes confundido, Lorenzo, que llevo todo el día contigo en la Feria del Libro. Sí, ¿verdad? Estamos firmando desde el viernes por la tarde. Hoy hemos estado por la mañana, estamos por la tarde. Y mañana por la mañana, bueno, ahora dentro de un ratito volvemos a la Feria del Libro. Vamos a estar por la mañana y por la tarde todavía. Dilo tú a nuestros oyentes, ¿dónde nos pueden encontrar? Pues nada, nos van a poder encontrar tanto por la mañana como por la tarde en la caseta de Fábula, que es la número 309, por la mañana de 12 a 2 y por la tarde desde las 7 hasta las 9. Allí estaremos, pues eso, ¿no?, disfrutando de la compañía de todos aquellos que quieran acercarse. Caseta 309, Fábula. Bueno, pues que busquen con Almadía Rosa Vientos en Twitter y encontrarán las diferentes informaciones sobre las firmas, y si no, que nos sigan mañana, que les decimos dónde estamos. Manuel Carballo, Lorenzo Fernández, hasta dentro de un rato. Hasta mañana. Sí. Venga, hasta luego. Quedad con Dios. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Según segundo round, segundo tramo de La Rosa de los Vientos. Hasta las 4 de la madrugada tenemos una cantidad de contenidos inmensa por delante. Tendremos las historias de la historia con Javier Sanz, ese perro que recuperó la Copa del Mundo de 1966. Estaremos con Laura Falcó Lara, nos hablará de la Feria del Libro, de las citas que tenemos mañana nosotros con nuestros oyentes. Y también estaremos con José Manuel Escribano, con El Callejón, historias, Mujeres con Historia, Azul y Verde con Martín Espósito, infinitas cosas. Eso sí, antes de nada, resolvemos la incógnita de los personajes de esta noche. ¿Quiénes eran? Bueno, hay que dar alguna pistilla más, ¿eh? Porque la gente está ahí participando, y entonces hay que comentar que estos dos grandes guerreros, que uno es español y el otro es de origen griego, que dejarían su impronta en sus coetáneos y también en futuros guerreros y estrategas que le sucedieron. El español estuvo varias veces exiliado, mientras el griego no volvería a ver su país. Y vamos a poner esta pista sonora para que ya el otro que os falta lo descubráis. En rosa.vientos@onda0.es y en almohadilla Rosa Vientos, decirnos quiénes son estos dos héroes de leyenda. Y tenéis poco tiempo, porque dentro de nada resolveremos ya el misterio. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y ahora os vamos a explicar por qué escuchamos el ladrido de un perro en Historias de la Historia con Javier Sanz. Javier, muy buenas. Hola, muy buenas. Hola, hola. Y es que el protagonista es un perro. Nos situamos en el año 1966, donde si no, en un mundial de fútbol, es de lo que se habla en estos días. Y un perro, como este que está ladrando, fue protagonista absoluto porque la Copa del Mundo, ese trofeo precioso que se entrega a los ganadores y que este año no se va a llevar España... Bueno, esperemos, a ver qué pasa. Todo apunta a ello, pero ese premio, ese trofeo precioso, desapareció de forma enigmática y un perro fue protagonista de todo aquello. Y así como cuentas, en el año 66 se iba a celebrar en Inglaterra el Mundial en el mes de julio, y cuatro meses antes la Copa del Mundial se llamaba Jules Rimet en honor del presidente de la FIFA, cuando se comenzó esto de los mundiales, se exponía en Londres para que todo el mundo pudiese verla, hacerse una foto y demás. Estaba fuertemente custodiada, pero misteriosamente el 20 de marzo esa copa desapareció. En un principio se pensó que podía haber sido algún fanático del fútbol, algún fetichista de estos trofeos, porque junto a esa sala había una exposición de sellos valorada en 3 millones de libras, y nadie tocó ninguno de esos sellos. Entonces esto para Scotland ya se convirtió en casi una cuestión de Estado, pero todo cambió cuando a los dos o tres días el presidente de la Federación Inglesa de Fútbol, Joe Mears, recibió una llamada pidiendo un rescate para recuperar la Copa del Mundial. Entonces llegaron a un acuerdo para encontrarse en un determinado lugar y a una determinada hora, y lógicamente Mears lo que hizo fue advertir a la policía. La policía montó un dispositivo alrededor de todo aquel lugar. El problema es que cuando el ladrón se presentó, sospechó de todos los coches que había allí aparcados y demás, pensó que era una trampa y huyó. Pero como la policía ya le tenía puesta la cara a ese ladrón, a las pocas horas consiguieron arrestarlo. Pero lo arrestaron sin la copa. El ladrón en cuestión se llamaba Edward Bechley, que era un soldado que se había sido expulsado del ejército, y él confesó que efectivamente había hecho la llamada para pedir el rescate, pero que él no había sido quien la había robado. Simplemente, digamos, era un intermediario que se iba a llevar una parte del rescate. Entonces intentó incluso en varias ocasiones, ya en prisión, incluso chantajear a los guardianes diciéndoles que si les traían una chica, les diría dónde estaba escondida la copa. Pero no hizo falta nada de eso, porque a los 7 días, a la semana de desaparecer, David Corbett se presentó en Scotland Yard con la copa en la mano y contó la historia de cómo la habían recuperado. ¿A qué sé cómo se llamaba el perro? ¿Se llamaba Sherlock? Casi, este en concreto Pickle se llamaba, pero tenía mucho de serlo. David salía a pasear con su perro todas las mañanas y él se paró en un momento a hablar, hacer una llamada en una cabina telefónica, y vio como su perro pues estaba escarbando debajo de unos setos. Él no le dio más importancia, siguió hablando, y cuando terminó de hablar le dio la media vuelta, y Pickles llevaba en la boca un objeto envuelto en papel que había desenterrado. Entonces David lo cogió, lo desenvolvió, y efectivamente aquello era la Copa del Mundial que había desaparecido. La llevó a Escolandia. Lo que pasa es que la policía sospechó que él podía estar implicado, y hasta que no se comprobó su coartada el día del robo, David fue inicialmente sospechoso. Y luego cambió todo y se convirtieron en los dos héroes nacionales, tanto David, bueno, más bien Pickles, el perro que era quien lo había encontrado, fueron las estrellas mediáticas, salieron en programas de televisión, e incluso se rodó una película del perro. Y como Inglaterra ganó la Copa del Mundo, tanto David como Pickles fueron invitados a la cena de celebración. Le llamaron el perro que ganó la Copa del Mundo. Tenemos un poco, exacto, es la historia blanca, la historia conocida, por decirlo de una forma, pero detrás también hay una historia negra, una historia, digamos, que hay una maldición, ¿no? Porque semanas después de recuperar esa Copa, Joe Mears, el que era el presidente de la Federación Inglesa de Fútbol, murió de un ataque al corazón. El propio Pickles, al año siguiente, murió cuando perseguía un gato y su correa se quedó enganchada y lo estranguló. El supuesto ladrón, el intermediario, Edward Beardsley, pasó 2 años en prisión, pero nada más salir de la cárcel murió de un enfisema pulmonar. E incluso en la propia Copa, Jules Rimet es el que estableció las normas de los mundiales, y una de ellas decía que cuando un país lo ganase en 3 ocasiones, la propia Copa la adquirirían en propiedad. Así lo hizo Brasil en el año 70 y ganaron la Copa en propiedad. Y el problema es que esta Copa, en 1983, también estaba expuesta en Río de Janeiro y la robaron. Y esta Copa ya nunca más volvió a aparecer. Se cree que, lógicamente, los ladrones la fundieron. No, claro. Negra alrededor de la Copa. O la fundieron o la Copa les fundió a ellos, porque por donde pasaba la Copa los dejaba patidizos. Sí, traía. Hay 4 personas condenadas por este robo, pero bueno, es una de esas condenas un tanto que parecen relativas, porque era como que había que condenar a alguien, había que alguien tenía que pagar el pato, pero la Copa nunca apareció. Bueno, pues el mundo del fútbol y el mundo de la actualidad y cierto interés que genera, nos estamos dando cuenta, porque lo hemos hecho ya en alguna ocasión contigo, Javier, también hemos dado la versión científica sobre el balón del fútbol. Todo nos hace, bueno, pues en buscar un guiño que con toda seguridad interesa a los oyentes de La Rosa de los Vientos. Y la historia de este perro, desde luego, que les va a interesar y mucho. Javier Sanz, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Dice el Servicio del Tiempo que ahora mismo en Madrid soplan vientos con una velocidad de 19 kilómetros por hora. Bueno, pues no es mucha, pero cada uno de esos soplidos está celebrando que es su día. Sí, sí, además espera que sea un día hoy domingo en toda España bastante ventoso. Aquí en Madrid llegaremos hasta los 26 kilómetros por hora. No está mal. Sí, sí, y 28 grados, va a ser un día tranquilito, no va a ser muy caluroso. Vamos a celebrar en este domingo, por tanto, el Día del Viento, con viento y recortes a las renovables, es de lo que vamos a hablar en este espacio azul y verde. Primero, como Día del Viento, como tal, se celebra desde el año 2007 este día. 2 años más tarde, en 2009, fue cuando el evento traspasó las fronteras de la Unión Europea para celebrarse en distintos puntos del planeta, hasta en 75 países distintos, que son los que se suman a esta iniciativa, detrás de la cual se encuentra la Asociación Europea de Energía Eólica y el Consejo o Comité Global de Energía Eólica, que son quienes lo promueven. ¿Un día para qué? Pues para que se hable de las bondades de la energía limpia, infinita, independencia energética, que supone la creación de empleos de vanguardia, alternativa a recursos fósiles, se evita la emisión de dióxido de carbono, y además es una energía que baja el precio del mercado de la electricidad. Son todos, ¿no?, ingredientes positivos. Por ejemplo, si nos fijamos en los datos que aporta la Asociación Empresarial Eólica en nuestro país, la energía eólica en España cubre las necesidades de electricidad de 10 millones de hogares, evita la emisión de unos 22 millones de toneladas de CO2 al año y, como negocio, pues exporta tecnología por más de 1.800 millones de euros y da empleo a más de 27.000 personas. En la otra cara de la moneda, pues nos encontraríamos el impacto en el paisaje, la fauna, la flora y el impacto ambiental. Tendidos eléctricos, hay nuevas infraestructuras, impactos acústicos, contaminación por tránsito de vehículos, en fin, ese es el otro lado de la moneda. Y ahora lo que hemos hecho ha sido recopilar datos sobre la energía eólica que recoge el informe Eólica 14, Eólica 2014, que se resume, según la Asociación Empresarial Eólica, en un año de luces y sombras. Hace una mirada retrospectiva al año 2013 y destacan esa potencia menor de crecimiento de los últimos 16 años, pero la producción eólica ha alcanzado cifras récords. España fue el primer país del mundo en el que la energía eólica se situó como primera fuente de electricidad en un año completo, lo comentamos en La Rosa de los Vientos. Cubrió el 20,9% de la demanda. La nuclear, por detrás, cubrió el 20,8%, siendo menos eficiente porque también consume electricidad y esto no se tiene en cuenta en este cómputo. El primer país de la Unión Europea en producción de energía eólica, ¿quién es? Somos nosotros. España, que es a su vez el segundo país, el cuarto del mundo tras China, Estados Unidos y Alemania por potencia instalada. Éramos los primeros, pero nos han ido avanzando China, Estados Unidos y Alemania. En nuestro país destaca Andalucía, Castilla y León y Navarra. Se sitúan a la cabeza de las comunidades autónomas donde más potencia se instaló en el año 2013. En nuestro país, ¿cuántos aerogeneradores hay? Hay unos 20.200 molinos. El número de aerogeneradores es un dato que destaca, que es importante resaltarlo y comunicarlo, porque en el año 2009 se instaló 1.332 generadores nuevos. Hace nada. En 2013 se han instalado 83. Una diferencia muy sustancial. España sigue siendo una de las grandísimas potencias mundiales, la primera potencia mundial durante mucho tiempo en cuanto a energía eólica. Es una renovable, es energía limpia y impacto, y esa otra cara que nos acabas de contar, Martín, pero era una cosa de la que podía presumir España, de liderazgo mundial, y estamos perdiéndolo. Sí, sí, es de hecho, bueno, pues el número de nuevos aerogeneradores ha ido decreciendo y lo podemos ver, de 827, 581, 576 en 2012, 83 en 2013. Es cierto que se instalan menos, pero que son más potentes. Bien, luego también veremos la importancia de la potencia y de la orientación. Hay publicidad en el informe, también es muy curioso. Hay empresas que se encargan de destacar que 6 de cada 10 aerogeneradores están mal orientados. Es importante tenerlo bien orientado para no desperdiciar la fuerza del viento. Bueno, y hablando de recortes, en el año 2013 el sector dejó de ingresar 600 millones de euros por medidas aprobadas por el gobierno o los distintos gobiernos que se han sucedido en los últimos años. Lo recoge este informe Eólica 2014, como decimos. La retribución a las instalaciones eólicas disminuyen un 11% en 2013 con respecto a 2012. El presidente de esta Asociación Empresarial Eólica, José López Tafal, dijo que el 60% de la potencia eólica, por ejemplo, de Aragón, se queda sin primas tras la reforma energética. Algo que van a recurrir, dijo José López Tafal, con todas sus fuerzas y ante todas las instancias posibles. Y es que esta semana se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el polémico Real Decreto 413/2014, que fue aprobado el viernes pasado, el anterior, el 6 de junio, sobre las renovables. Concretamente, este Real Decreto regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Greenpeace denuncia que cambia el actual sistema de primas, que hasta ahora estaba vinculado a la energía producida, por uno nuevo, en el que la retribución depende de la potencia instalada. Es decir, haciendo un símil, una comparación un tanto sucinta, tengo una bombilla de 230 vatios, la tengo apagada todo el día y percibo más ayudas que otro que tiene una bombilla de 60 vatios y que estuvo alumbrando, permitiendo ver 365 días. Hay otra forma de decirlo: echa la ley, echa la trampa. Sí, sí. Se puede hacer ahora mucho. Así que los nuevos aerogeneradores, que son los que más potencia tienen, pues van a recibir más ayudas. Y con lo cual esos aerogeneradores los han puesto las empresas más potentes también. Es que tienen más poder adquisitivo. Pues sí, y disminuye la retribución con respecto a la previsión. No solo se reduce y cambia el modelo actual, sino que se había hablado de un 7,5% en un borrador original del Real Decreto y al final la rentabilidad se estima que esté en torno al 5,8%, con lo cual va a resultar menos atractiva la inversión en energía limpia. Se habla en el Real Decreto de rentabilidad razonable, no vamos a entrar en ello porque es algo farragoso para explicarlo en dos minutitos. Hay una ecuación incremental que, bueno, pues si tenéis tiempo podéis echarle un vistazo a todos los valores y echáis cálculos, porque se tiene, para calcular esta rentabilidad razonable hay que tener en cuenta el rendimiento de las obligaciones del Estado a 10 años en el mercado secundario de los 24 meses previos al mes de mayo, al anterior, al inicio de, en fin, que le puedes echar, son ciento y pico páginas el Real Decreto. En las finales es donde está el meollo. Por cierto, va a haber una manifestación el próximo sábado 21 en la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica. Se convoca a no solo la fotovoltaica sino a todas las renovables a reivindicar sus derechos, porque se les prometió una cosa y ahora se les pues ahora no tiene nada que ver lo prometido con lo que se ha aprobado ahora. Y felicitamos, sí, a Fuente Todos, que ha recibido el tercer premio Eolo a la integración rural de energía eólica, pues que entrega la Asociación Empresarial Eólica. Nos felicitamos. Fuente Todos es donde nació Goya. Exacto. Y hay un vídeo donde se explican las mejoras que ha conllevado pues este premio y la integración de la energía eólica en el pueblo, permitiendo abrir espacios de naturaleza, donde aulas de energía, donde se imparte información a alumnos y a visitantes, a cualquiera que quiera visitarlo. 25.000 visitas al año que reciben en Fuente Todos, en este aula de energía que tienen los habitantes, 170 en Fuente Todos. Pues nada, felicidades. Un sitio pequeño pero precioso. Gracias, Martín. Chao. Es una de las grandes de la historia de la música, del jazz en concreto, en este caso Billie Holiday, protagonista Mujeres con Historia. Here is a fruit for the crows to pluck. Mujeres con Historia. El pasado martes la cantante y actriz Audra McDonald recogía el sexto Tony por su creación de Billie Holiday en el musical de Broadway Lady Day, lo que ha supuesto un auténtico hito en el género musical. Por cierto, a la que presentó magistralmente el guapetón Hugh Jackman. Audra empatiza de tal modo con Billie Holiday que cuando la escuchas no sabes si Holiday aún sigue entre nosotros. Y hoy os invito a introducirnos entre bambalinas para conocer más de cerca quién fue esta auténtica dama del jazz. Billie fue una de las grandes que supo transmitir como nadie lo que narraban sus canciones. Dolor, amor, desgarro, pena y engaño. Sentimientos que conocía muy bien, pues su vida nunca fue de color de rosa. De pequeña pasó hambre y tuvo que prostituirse para conseguir algo de comida. Los hombres a los que amó, que fueron muchos, no se portaron nada bien. Algunos la pegaron, otros le proporcionaron drogas y hasta la estafaron. Tan solo uno, su amigo casi hermano del alma, Lester June, se libraba de la interminable lista de decepciones. Pero vayamos por partes. Billie, que en realidad se llamaba Eleonora Fagan-Gooch, fue el fruto de una pareja de adolescentes. Su madre, Sadie, tan solo tenía 13 años y su padre, Clarence, 15. Imaginaros el panorama. Sadie afrontó la maternidad sola, mientras Clarence pasaba olímpicamente del tema. Sin saber qué hacer con su hija, muchas veces la dejaba al cuidado de familiares, y la cría iba creciendo sola en las calles de un barrio de Baltimore. Con tan solo 10 años fue violada por su vecino de 11, Wilbur Roach. Gracias a Dios no se quedó embarazada, pero la enviaron a un internado católico. Eleonora no soportaba estar encerrada entre cuatro paredes y en cuanto pudo se escapó a la mínima oportunidad. De nuevo con su madre vinieron las penurias. Las dos sacaban algún dinero limpiando, pero también prostituyéndose, siendo varias veces encarceladas por ello. En aquella época las canciones de Bessie Smith o Louis Armstrong eran uno de los pocos placeres que disfrutaba la ya adolescente Eleonora, y comenzó a ganarse algún dinero cantando en los bares de Harlem. Su primer trabajo serio le llegó con 16 años en el garito Pot St. Jerry, cobrando $18 semanales que estiraba como podía. Lo malo es que por esa época comenzó a fumar marihuana y le gustaba beber más de la cuenta. Quiso el destino que un productor que buscaba nuevos talentos se fijara en ella. Se trataba de John Hammond, quien dispuso varias grabaciones junto al mismísimo Benny Goodman, publicando su primer disco en 1933. Por entonces, Eleonora, que ya era Billie Holiday, apellido adoptado del padre, y Billie en homenaje a la actriz Billie Dodd, aunque algunos otros apuntan que en realidad se llamaba Billie desde niña porque parecía un chico. Graba más discos y recibe buenas críticas. Todos los clubs nocturnos quieren que actúe en sus salas y Billie, alternando jazz y blues, va alcanzando el éxito que buscaba. En 1937 conoce al saxofonista Lester June, que se convertirá en su amigo incondicional. Precisamente, Lester será quien le ponga el sobrenombre de Lady Day. No obstante, su camino fue muy tortuoso. Las leyes discriminatorias contra los negros obligaban a que Billie entrara por la puerta de atrás en los clubs en los que ya era una auténtica estrella. Los negros tenían prohibida la entrada principal. Incluso consiguió un hito: ser la primera cantante negra acompañada por una orquesta de blancos. Sin embargo, los más puristas criticaban la baja potencia de su voz, y era cierto. Aunque Billie paliaba esa carencia con sus dotes interpretativas, era algo innato en ella. Nadie le había enseñado, pero las múltiples experiencias en la calle fueron su universidad cum laude. En plena efervescencia de su carrera llegaría un tema que tendría un calado social sin precedentes. Se trataba de Sign Fruit. Siempre que interpretaba dicha canción, Billie terminaba exhausta y enferma. El mensaje que transmitía era tan amargo y terrible que muchas veces desaparecía del escenario para ir a vomitar. Cantarla me afecta tanto que me pone mala. Me deja sin fuerzas. La letra es un poema que refleja la crueldad y el linchamiento que padecían algunos negros. Algunos de los versos dicen: de los árboles del sur cuelga una fruta extraña. Sangre en las hojas, sangre en la raíz. Cuerpos negros balanceándose en la brisa sureña. Lo curioso es que el poema es de un blanco, en concreto de Abel Mirópol, un judío comunista que se crió en el Bronx neoyorquino y que publicó Fruta extraña con el seudónimo de Lewis Allan. Billie tenía solo 23 años cuando grabó por primera vez Fruta extraña. Poco a poco se convirtió en una de las primeras canciones protestas y en la primera canción antirracista. Su sello discográfico tuvo miedo y Billie se las apañó para grabar la canción igualmente. Los que escuchaban su interpretación se quedaban sin habla. Dicen que no se oía ni el vuelo de una mosca. Con el tiempo, Sign Fruit se convertiría, según la revista Time, en la mejor canción del siglo XX. Pero el éxito también traería una sustancia extraña a su vida: la heroína. El alcohol y la droga fueron minando poco a poco el alma de la diva del jazz. Se casó en dos ocasiones, en 1941 con el trompetista Jimmy Monroe y en 1957 con Louis Mackay, quien intentó redimirla apartándola de las adicciones, pero el alejamiento duró muy poco. Dicen que Mackay solo veía en Billy una máquina de hacer dinero. Ella tuvo numerosos amantes, algunos de ellos mujeres, porque Billy era bisexual. Los que siguieron su trayectoria se dieron cuenta que el declive comenzó en los años 50, coincidiendo con su primera gira por Europa. Y los excesos comenzaron a pasarle factura. Su voz comenzó a ser más ronca y desgarradora. Carencia que suplía con sus emotivas interpretaciones, transmitiendo todo lo que sentía y todo lo que padecía. Se agarraba al blues y al jazz como única tabla de salvación. Pero el mito, el sueño, comenzó a derrumbarse, convirtiéndose en un juguete roto. Sus intentos de desengancharse no sirvieron de nada. Tras pasar 8 meses en la cárcel por tenencia de droga, le retiraron el carnet que le permitía trabajar en los clubs nocturnos y se tiró 12 años sin poder trabajar en ninguno de ellos. Con 44 años, mientras se encontraba con terribles dolores causados por una cirrosis galopante en la cama de un hospital bajo custodia policial por tenencia de drogas, Billie Holiday fallecía sola y arruinada el 17 de julio de 1959 con apenas 7 centavos en el banco y $750 en efectivo. Eso sí, dejaría una herencia artística sin igual, influyendo en futuros cantantes como Frank Sinatra, Nora Jones, Janis Joplin o la mismísima Diana Ross, quien sería nominada al Oscar al meterse en la piel de Holiday en la biopeli Lady Sing the Blues en 1973, película basada en la autobiografía que escribió la propia Billie de igual título. Holiday ganaría varios Grammys póstumos, destacando en 1987 uno a su trayectoria profesional. Y artistas más recientes como U2 harían canciones homenaje. Y es que Lady Day es y será un referente en el mundillo de la canción. Y nosotros, pues, también hemos querido rendirle nuestro particular homenaje a la reina y auténtica diva del jazz, Billie Holiday. Siempre eterna, siempre con sus dos gardenias blancas en el pelo. Y agradecemos a Marian Moreno, que se ha puesto también sus gardenias para hacerle homenaje, y a Martín Espósito, que ha colaborado con estas mujeres con historia. And you'll dry all my tears, then whisper sweet little things in my ear, hugging and kissing. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Muy buenas, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel Escribano, como siempre, trayéndonos todas las noticias y la actualidad del mundo del cine. Traemos a nuestra portada, en esta ocasión, a Tilda Swinton con Solo los amantes sobreviven. 1868, nuestra tercera boda. Qué jóvenes se nos ven. Dale recuerdos a ese canalla suicida romántico. Bueno, esperemos que solo sea un romántico. Con lo cual sobreviven todos, pero bueno, solo los amantes sobreviven, José Manuel. Efectivamente, esta es una película de Jim Jarmusch, hasta ahora desaparecido en combate, no se había ido, ni siquiera se había convertido en vampiro, pero sus personajes sí. Una película de Jim Jarmusch y una película de vampiros. Solo los amantes sobreviven. Tilda Swinton es la protagonista, esta extraordinaria actriz. No sé si es muy guapa o poco guapa. A mí me da muchísimo miedo esta señora, haciendo de vampira, pues muchísimo mal, ¿no? Tim Hiddleston está con ella, Mia Wasikowska y el gran John Hurt, que hace de Marlowe, aquel escritor que se supone que era el que escribía de verdad todas las obras de Shakespeare, o por lo menos eso dicen. Bueno, son todos inmortales, claro, son vampiros, están aquí en la Tierra pues desde hace muchos siglos. Este Marlowe debe estar ya harto de beberse la sangre de los demás. Está un poco en malas condiciones, hay que ver la película para entenderla. Bueno, pues Adam y Eva, que se llaman estos vampiros, no sé si es una casualidad o Jarmusch ha elegido los nombres por alguna razón, a través del tiempo conservan su amor, son amantes y por eso viven eternamente, por eso y porque son vampiros. Solo los amantes sobreviven, con Tilda Swinton, ha sido nuestra portada. Hay mucha actualidad. Y actualidad es muy importante, aunque faltan 7 siglos y 3 meses para el estreno de Regresión, la nueva película de Alejandro Amenábar. Ya se han dado a conocer las primeras fotografías porque ya está rodada. Efectivamente, falta eso que se llama la postproducción, que es lo más largo, pero el rodaje lo ha hecho Amenábar, yo creo que rápidamente. Ha terminado ya en Toronto, Ethan Hawke, Emma Watson, David Tulis, David Densick, Lothar Bluto, entre otros, son los protagonistas, son los actores y actrices de esta película. Ya sabemos algo también del argumento. Sucede en Minnesota, 1990. Un detective, Bruce Skinner, está investigando el caso de la joven Angela Gray, que ha acusado a su padre, precisamente, de haber cometido un crimen tremendo. El padre está casi convencido de que se ha sido, pero como no lo recuerda muy bien, pide ayuda a un psicólogo que lo hipnotiza. Y hasta aquí podemos contarlo, vamos a desvelar la película entera naturalmente. Amenábar ha rodado con un equipo técnico de muchísima altura, entre todos ellos nombres españoles, nombres conocidos. Sonia Grandes, la encargada del vestuario, y el creador de efectos visuales es Félix Vergés, los dos muy conocidos en nuestro cine. La coproducción es hispano-canadiense, como ya habíamos comentado aquí. El estreno el 28 de agosto de 2015 en Estados Unidos. Me imagino que días antes, días después será aquí en España. Bueno, pues queda un poquito más de un año para la nueva película, para pues la regreso a una nueva película de Alejandro Amenábar, una producción hispano-canadiense, pero con personas de prácticamente todo el planeta. Tiene muy buena pinta. Muy buena pinta, y además la firma de Amenábar. Desde luego que sí. Hablando de firmas, importantísima también la de Oliver Stone, uno de los grandes de la historia del cine, muy interesado por determinadas temáticas últimamente. Cómo no, él se ha interesado también por la figura de uno de los hombres que en este año, en esta última temporada, ha revolucionado el mundo de la información. Así precisamente es. Por el hecho de desvelar que están muy informados de todo y cada uno de los pasos que damos. El poder. Es decir, estamos hablando de Edward Snowden pues sí. Y de Oliver Stone. Sí, Oliver Stone está en la pelea por Snowden, por la película de Snowden, y yo creo que la va a ganar, porque hay un proyecto de Sony que quiere producir la película. Sony tienen un guión, están trabajando en un guión basado en el libro No Place to Hide, del periodista Glenn Greenwald. Pero Oliver Stone yo creo que está más adelantado. Compró ya los derechos del libro The Snowden Files, la historia íntima del hombre más buscado del mundo, del periodista de The Guardian, Luke Harding, y ahora también ha comprado el libro Time of the Octopus, de Anatoly Kucherena, que nada menos que es o ha sido el abogado de Snowden en Rusia. De que quién va a saber mejor que este todos los trapos sucios y limpios de Snowden. Quieren rodar antes del final de año un guión en el que ya está trabajando Oliver Stone, y él mismo dice que es una historia sobre el poder totalitario en el siglo XXI, una historia de horror escalofriante y también profética. Y yo creo que no le falta razón en nada de lo que dice. Bueno, pues Oliver Stone, que parece que se va a apuntar al tanto de la película sobre la figura de Edward Snowden. Hablamos de dos nombres propios más, actrices, una de ellas española, es Penélope Cruz, la otra Sigourney Weaver, una gran estrella mundial. Ambas se renuevan. Pues sí, tiene novedad Penélope Cruz, porque cambia absolutamente su aspecto físico. otra cosa no, pero el aspecto físico sí, en la película Mama de Julio Medem, ya está rodándola con Luis Tosar y Asier Echandía. El guión, dice Penélope, que le gusta porque es un guión lírico entre la tragedia y la comedia. Tanto le ha gustado que produce ella misma la película junto con Julio Medem. Y Sigourney Weaver pues va a renovar el personaje en Avatar. En las tres continuaciones, las tres películas que va a rodar Cameron de Avatar, el personaje de Sigourney Weaver en la primera película moría, era la doctora Grace Augustine, como recordamos, pero le va a dar otro personaje para que pueda volver a trabajar en las películas. Parece que va a empezar el rodaje aproximadamente en el mes de octubre, si las cosas le van bien a Cameron, por supuesto, con Sam Worthington y Zoe Saldana en Nueva Zelanda, y por lo tanto se anuncian las tres películas continuaciones de la, pues posiblemente la mejor película de la historia del cine infantil, por supuesto, para 2016, 2017 y 2018. Tenemos Avatar para rato. Desde luego que sí. Hablamos de películas y de estrenos que van a tener lugar dentro de muchísimo tiempo. Muchísimo y ya estamos dando información, qué barbaridad. Pues sí. Ahora es tiempo, sí, de una película que ya se ha estrenado. La crítica va a ser de José Manuel Escribano y el título, Las dos caras de enero. Necesitamos otros pasaportes, una nueva identidad. Tengo un amigo, es posible que conozca a alguien que pueda ayudarnos. ¿Lo harías? Por supuesto, pienso recompensarte. No lo hago por dinero. Aparece en toda la prensa. Si te entregas, te detendrán a ti como cómplice. Estamos condenados a seguir juntos. Si me pillan, caes conmigo. Si te pillan a ti, me entregas. Esa gente que va a... Las dos caras de enero, una película con Viggo Mortensen, entre otros muchos. Efectivamente, la ha dirigido José Inamini, la producción es de Robin Slobo y Tom Stenberg, el guión es también de Amini, que para eso es un estupendo guionista, Viggo Mortensen, Kirsten Dunst, Oscar Isaac en los papeles protagonistas. Bueno, aquí se han juntado los productores de El Topo, de la última versión de Los Miserables y algunas de las mejores películas de los Coen, para dar la alternativa, para dar esta oportunidad a José Inamini, que ha sido el guionista de Drive y tiene la oportunidad, como digo, de debutar como director con este thriller oscuro basado en una novela de Patricia Highsmith y protagonizado, como decíamos, por Kirsten Dunst y Viggo Mortensen. La acción arranca en Atenas en 1962. Chester y Colette McFarland son una pareja de adinerados turistas americanos de vacaciones en la capital griega. Aunque él es bastante mayor que su mujer, parecen estar muy compenetrados y disfrutar del lujo de los buenos hoteles y del aroma decadente de la cuna de la civilización. Bajo los asombrosos dinteles de la Acrópolis conocen a Raidal, un joven compatriota que trabaja de guía turístico y complementa sus ganancias con lo que le saca a viajeras ricas y desprevenidas. Entre los tres se establece pronto una complicidad basada en el deseo, cuyo eje es la atractiva Colette, la ambición, Raidal envidia la riqueza de sus nuevos amigos, y la mentira. Elementos todos estos fundamentales en la narrativa de Patricia Highsmith, que es sin duda la mano que mece la cuna a lo largo y a lo ancho de la película. La falsedad, la suplantación y el enigma de la identidad son los motores de un relato en el que no se sabe quién juega con quién. Chester puede no ser lo que parece, Colette puede no estar tan enamorada, y Raidal quizá pretenda engañarlos o ayudarlos o las dos cosas a la vez. La oportunidad se le presenta cuando, en lo que parecían unas apacibles vacaciones, se cruza la amenaza, el crimen y la desesperación. Y los sucesos se van desencadenando y ponen en manos de Raidal, como un auténtico minotauro, el destino de la pareja, protagonistas de una huida alucinada que los lleva hasta Creta y su famoso laberinto. Allí el antiguo mito tendrá que hacerse realidad. Pero será el destino quien determine cómo el héroe escapará de la encrucijada y qué víctima habrá de dejar atrás. José Inamini ha urdido perfectamente los hilos de la trama, midiendo muy bien los ritmos y dando cada vez más peso al que no era en principio el personaje principal, convirtiéndolo de acompañante en el trío inicial a voz cantante en el dueto final. No tan lejos, por cierto, de su áspero conductor de Drive. Cualidad del libro original, seguramente, pero habilidad también para llevarlo a la pantalla. Con una perfecta y muy estilizada fotografía que reproduce con fidelidad la estética de los años 60 y de los mejores thrillers de la época. De hecho, es posible reconocer en Las dos caras de enero la influencia de Hitchcock y de otros maestros del género. Como en muchas de aquellas películas, el protagonista, ahora de dudosa moralidad, los tiempos sí han cambiado en algo, pasa de ser libre a sufrir persecuciones y equívocos con riesgo de peligro mortal incluso. Claro que Viggo Mortensen no es James Stewart ni mucho menos Cary Grant, pero tampoco lo necesita aquí. Mortensen compone su personaje con absoluta sobriedad, fiándolo todo, como ahora se estila, a su mirada y a su voz. Con ambas herramientas construye su transformación de sofisticado triunfador a fugitivo acorralado al borde de la derrota. A su lado, Kirsten Dunst demuestra que ha dejado ya su aspecto y sus papeles juveniles para entrar en una primera etapa de la madurez. Poseedora de una fotogenia muy interesante, como antes, pero también de una calidad indiscutible. Durante un buen rato de la película, ella es la dueña de la pantalla, mientras los dos hombres se disputan su presencia y, si es posible, también sus favores. Y Oscar Isaac, para mí, una revelación ya en Ágora, y por supuesto en A Propósito de Llewyn Davis, está a la altura requerida, creciéndose con el personaje, como decía, a lo largo del metraje, que se deja ver en un suspiro, acompasado por la magnífica banda sonora de Alberto Iglesias y atrapado el espectador por el interés y el suspense de esta agobiante historia en la que, hasta el final, nada es lo que parece. La crítica de José Manuel Escribano, Las dos caras de enero, vamos con el Super 10. ¿Qué nos sitúa esta semana en el puesto número 10, José Manuel? Pues aquí está Pancho, el perrito millonario, la película de Tom Fernández, protagonizada, además de por el perro, por Iván Massagué y Patricia Conde, primera semana en la lista. 9. Ida, de Paweł Pawlikowski, sube un puestecito desde el 10 al 9 en su segunda semana. 8. Al filo del mañana, sin embargo, esta baja la película de Doug Liman con Tom Cruise, Emily Blunt de protagonistas, también en su segunda semana. 7. Maléfica, perdiendo dos puestecitos en también su segunda semana, la película de Robert Stromberg con Angelina Jolie de Hada Buena. 6. Película de la semana, como era de esperar, X-Men, Días del Futuro Pasado, entra directamente en este puesto, dirigida por Bryan Singer, con Hugh Jackman, James McAvoy y el resto de los mutantes. 5. Madre e Hijo, la película de Kalin Peternecher, una película dura pero muy interesante, tercera semana y subiendo. 4. Her, de Spike Jonze, 16 semanas, cuarta posición de nuevo. 3. El Pasado, de Asghar Farhadi, 8 semanitas y también repite posición, aunque es verdad que estas dos últimas ya están perdiendo un poquito de gas. El 2. Pues El Viento se Levanta, sigue siendo la película de Hayao Miyazaki la segunda de la lista, con 7 semanas de permanencia. Y ya se ha quedado ahí agarrado al puesto número 1. Efectivamente, 12 semanas ya lleva El Gran Hotel Budapest, de Wes Anderson, con Ralph Fiennes de protagonista. Si alguien no la ha visto, que vaya corriendo, que ya le queda poco. Y si alguien no se ha dado cuenta, se lo decimos ahora. Ha desaparecido por primera vez en muchas semanas la película más taquillera de absolutamente todos los tiempos, sabidos y por haber. 8 Apellidos Vascos. ¿Qué ha pasado? ¿Que ya no va la gente al cine? Pues debe ser. ¿O que lo han visto todos ya? Pues casi, casi. Se ha quedado en el 11, ¿eh? Tampoco sí, es que haya perdido mucho. No, ya imagino. Pero está fuera del Super 10, esto es así. Esto es que ya baja la taquilla, es que es un fracaso, ¿eh? De película, ha sido, vamos, no ha ido nadie. Qué tontería, no sé ni para qué van a hacer una segunda parte. Sí, baja en la lista porque ya no queda más gente para verlo, porque lo ha visto todo el mundo, claro. ¿Alguna otra recomendación? Bueno, pues ha habido películas protagonizadas por mujeres esta semana y a mí se me antoja quizá la más interesante es esta, Violet, la película de Martine Provost sobre la vida de Violette Le Duc, la famosa escritora feminista y libertaria y bisexual y muchas cosas más. José Manuel Escribano, nos escuchamos el próximo fin de semana. Gracias. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El mundo del cómic. El mundo del cómic que esta noche se va hasta el lejano oeste con Raúl Sogún desde Sogún Salamanca. Raúl, muy buenas. Hola, buenas noches. Hola, chiquitín. Porque hablamos del nuevo trabajo de Antonio Hernández, un western para adultos, una historia del oeste en el mundo del noveno arte. Exactamente, porque acabamos de recibir la novedad del integral recopilatorio de Hernández Palacios sobre el western Manos Kelly, que bueno, pues aunque hagamos una pequeña sinopsis, partimos la base de un español que sobrevivió al Álamo. Sin embargo, en esa batalla se le quemaron las manos y aunque estaban maltrechas, podía seguir disparando. Estamos ante quizá uno de los westerns para adultos más importantes que ha tenido el TVO español, porque aunque haya habido muchos durante muchos años, y si nos fijamos en publicaciones, como en este caso La Trinca, que fue donde apareció por primera vez, sí se distribuía mucho, y luego Comanche y otros similares, quizá este podríamos catalogarlo como si hubiera sido el sin perdón, ¿no?, del mundo del cómic, y tenemos la gran ventaja de que ha sido Made in Spain. O sea, que va de duro, ¿no?, el Manos Kelly. Sí, además estamos hablando de un planteamiento que muchas veces no se toca y que se ha perdido quizá en películas más de serie B, que es el tema de los españoles en Norteamérica, tanto en ciertos eventos y enfrentamientos como es en el propio descubrimiento, el lejano oeste, por decirlo así. En este caso, Palacios, que empezó en el mundo publicitario en los años 30 y cuya carrera se troncó un poquito por la guerra civil, pues bueno, decidió hacer tres estilos de cómic muy diferentes: uno género negro, otro más histórico con su versión del Cid, y luego se decidió por el western, porque le llamaba la atención, no se había tocado de suficiente manera, simplemente era entretenimiento puro y duro, y sin embargo él quería hacer algo distinto. Le salió también esa publicación, que le ficharon para la editorial Dark Out, que por si alguien le suena el nombre, es la encargada de editar en el mundo un pequeño TVO que nada, apenas de nadie, que es Asterix. Apenas. Y le encargaron hasta 21 volúmenes de una serie que se recopilará más adelante, que se llama McCoy, un poquito heredera de este Manos Kelly, ¿no? Entonces estamos hablando de un cazafortunas, de alguien que vive dentro de esos parámetros de, como tú decías, ¿no?, de tío duro, y sin embargo evita un poquito uno de los temas que siempre es recurrente en el western, ¿no?, que es o el dinero o bien hablamos de mujeres. En este caso simplemente es la aventura, simplemente es el seguir, el sobrevivir, y en una época en la que era bastante difícil. Palacios además utiliza un color que hasta entonces no se había visto, cambió mucho la manera de hacer TVOs en España, alejado del infantilismo y más cercano a lo que los adultos le gusta leer, porque aunque estamos en verano y me guste siempre algo relajado, necesitamos también que tenga un poquito de profundidad y que digas, mira, me gasto el dinero en algo que merece la pena. En este caso, Manos Kelly quizás sea de estas apuestas con las que no se fallan, y sobre todo para aquellos que nunca se hayan acercado al género, que simplemente lo hayan tocado un poquito por encima con alguna de las películas o alguna reposición, va a descubrir historias muy bien hechas con un trasfondo y un fondo histórico muy, muy, muy curioso que merece la pena descubrir. Y que hoy hemos descubierto gracias a ti, Raúl Sogo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Biblioteca. Y abrimos la biblioteca, una biblioteca que hemos traído aquí, hemos traído la Feria del Libro de Madrid, la Feria 2014, como siempre en el Paseo de Coches, en el Retiro. De allí acabamos de venir hace un ratito y dentro de un ratito volvemos. Y por supuesto estamos con Laura Falcolara, directora editorial del Grupo Planeta. Laura, muy buenas. Buenas noches. Se acaba una edición más de una de las grandes citas del mundo del libro en lo que va de año. La gran cita en Madrid, la otra gran cita es San Jordi en Barcelona. 3 semanas, el libro protagonista. Y mañana se acaba la feria. Intensa y bonita, como siempre. Intensa, bonita y sobre todo con mucho calor este último fin de semana. La verdad es que para los que hemos estado allí ha sido una brasa. Pero bueno, que dentro de cada... Mañana hemos de decir, y no lo digo para que vaya más gente, que tiene que ir más gente aunque haga calor, pero es que no, mañana bajan las temperaturas, pero hay un día soleado. Así que va a ser un día estupendo y el Retiro es... precioso estar allí, ¿no? Merece la pena. Y bueno, mañana volverán a estar tanto Bruno como Lorenzo. Firmáis por la mañana de 12 a 2 en Fábula, que es la caseta 309, y por la tarde firmáis en Planeta de 7 a 9 en la caseta 242. El fin de fiesta, porque efectivamente va a coincidir pues casi con el fin de estos 15 días, 3 fines de semana de la Feria del Libro. Y decir una cosa, que aunque todavía no está a la venta, como han llegado al almacén los ejemplares de la novedad de Lorenzo, 99 lugares encantados donde pasar una noche en vela, Para aquellos que se acerquen a la feria van a tener la primicia, porque aún no está a la venta, no estará hasta el día 17 a la venta, pero como ha entrado en almacén, pues nos ha dado tiempo a llevarlo a la feria. Así que si alguno que le apetece, pues que sepa que lo va a tener ahí la feria. Pues ya sabéis, todos los rosaventeros estáis invitados mañana a las 12 de la mañana en el Retiro, en el Parque del Retiro en Madrid, en la caseta 309, en Fábula, y a las 7 de la tarde, ahí estaremos en la 242, en la caseta, en la grandísima caseta del Grupo Planeta. Para una feria del libro, había mucha expectación, desde luego que el público ha respondido de forma extraordinaria. Para aquellos que digan que hay problemas de lectura en nuestro país, no lo hay. La gente está deseando leer cosas y verdad que la respuesta es siempre extraordinaria, ¿eh? Del público. Es una feria... Algún año habrá de menos ventas, lógicamente, no todos van a ser iguales. Pero la respuesta del público siempre es fantástica. Y además es que es una feria muy agradable, porque con todo ese paseo, para pasear para arriba y para abajo, tienes la amplitud de Retiro. Yo creo que es incluso muy agradable. En una de las fechas que quizá marca, también lo marca a nivel pues de calendario, en la mitad del año, pero también es la mitad de temporada literaria. Han pasado 6 meses en el mundo del libro, llega ahora la temporada de verano. En las próximas semanas vamos a hablar contigo un poquito de algunos de los títulos que vamos a recomendar para estos meses de verano. Hay más tiempo para leer y también hay muy buenas novedades. En la Feria del Libro se ha visto muchísimos autores importantes, no solo de España, sino de todo el mundo, que vienen a la Feria del cada Libro. Vez, sí, es cierto que cada vez tiene más autores internacionales a firmar. Yo creo que cada vez está cogiendo más un eco más internacional esta feria, y merece la pena, porque muchas veces hay autores que no es tan fácil que estén aquí, no es tan fácil conseguir su firma ni acercarse y poder hablar con ellos, y es de agradecer que quieran venir y compartir con nosotros su tiempo. Pues que mañana estén con todos nosotros, que estén todos los rosaventeros invitados a las 12 de la mañana en la caseta 309 y en la 242 a las 7 de la tarde. Laura, nos vemos mañana en la feria, por supuesto. Por supuesto. Llegamos ya casi, faltan 2 minutos para que sean las 4 de la madrugada. Unos últimos apuntes. Silvia Casasola. Pues sí, muchos han acertado quién era el griego, pero el español, que también otros lo han acertado, pues había ahí más polémica. Que si Aníbal, que si Pelayo. Bueno, hay que decir que el gran conquistador recibiría el sobrenombre del Magno. Este, por supuesto, estamos hablando del macedonio, mientras que el español se ganaría el título de el Cid Campeador, ayudando a una de las taifas musulmanas frente a otra. Y al final, pues fíjate, conquistaría Valencia. Pues en efecto, como muchos de vosotros habéis acertado, pues uno sería Alejandro de Macedonia, Alejandro Magno, y Rodrigo Díaz de Vivar, apodado el Cid Campeador. Ambos, hay que comentar, que fallecieron un 10 de junio con unos cuantos siglos de diferencia. Alejandro en 324 a.C., aunque también se baraja entre el 10 o el 13, como día. Y el Cid el 10 de junio de 1099. Ahí es nada. Así que bueno, hay que comentar que muchísimas gracias a todos los participantes, pero que la primerísima ha sido María Toro, en almohadilla rosavientos en Twitter. Así que María, envíanos tu dirección a rosa.vientos@onda0.es, porque has ganado. Y también he visto que entre los que han participado estaba el tuitero favorito, con sus mensajes absolutamente originales y fantásticos, Ángel Gabay, que ha estado esta tarde en la Feria del Libro, hombre, visitándonos a Lorenzo Fernández y a mí, nos ha traído unos dulcecillos que tomaremos muy dulcemente y con muchas ganas. Y agradecimiento a todos los oyentes, por supuesto, que se ha pasado, y que mañana estamos por la mañana y por la tarde en la Feria del Libro. Que no falten. Y un poquito de jamón, no, para los que no somos de dulce. También. No. Te lo traigo yo mañana. Ángel se ha acordado de ti, y dentro de la caja hay otra caja sin azúcar.